El profe Carlos Villar, ¿cómo anda, profe? Bien. Buenos días, Pablo Martínez, audiencia de Juna, del tiempo no para. Tengan una buena mañana. Muy bien, 38 años de la Guerra de Malvinas y bueno, queríamos sumarte también en vivo, profe. Sí, bueno, vos habías puesto algunos audios, o sea que hay cosas que ya estuvieron dichas en distintos momentos del programa. Pero como yo te venía escuchando, Pablo, y le decía recién acá al que me llamó por teléfono, Ginés había dejado una palabra y habló de soberanía. Uh-huh. Y vos sabés que justamente Malvinas es un tema de soberanía. Uh-huh. Y habló justamente de producción. Uh-huh. En un mundo globalizado. Y justamente mi planteo, dándole un poco de vuelta como hacemos habitualmente a los temas, es a los países débiles. Con los países débiles no se negocia, a los países débiles se les impone. Uh-huh. Esta es una regla de oro de la política, en definitiva. Y lo traslado justamente al tema Malvinas, y si vos querés a lo que nos sucede como sociedad en este momento ante la falta de insumos críticos, justamente. Hablamos siempre lo mismo, Pablo, política y soberanía. Y vos fíjate por qué, porque habitualmente la educación a la cual yo pertenezco, porque soy docente, y los medios de comunicación, muchas veces queda el tema Malvinas acotado, y vos lo sabes bien, a una imagen el día de hoy, donde aparece un casco, un soldado, la imagen del mapa, algún hecho, algún relato que tiene que ver con la fecha, y a mí me parece válido. Uh-huh. Pero me parece que si no vamos a las causales políticas, económicas y culturales, o las mencionamos, no vamos a poder profundizar en el tema y quedamos en esto de la mención por la mención en sí y el recordatorio para la fecha. Como correrse de lo simbólico, dice. Efectivamente, uh-huh. Efectivamente, porque algunos antecedentes históricos vos los pasaste de algunos audios que hemos realizado en Ejuna y podemos citar alguno más, pero específicamente de soberanía o de pérdida de soberanía en este momento de la historia. Mirá, el nombre original de la primera ocupación fue por parte de los franceses. Uh-huh. Malouines la llamaron los franceses. Uh-huh. De ahí derivó Malvinas. Los españoles luego la compraron por un acuerdo que tenían con la condición de que no llegaran los ingleses. Y fíjate vos, geopolítica y estrategia, estamos hablando del siglo XVIII, Pablo. ¿Por qué? Porque ahí se explotaba las ballenas y los lobos marinos. Esas películas que uno veía, era porque se sacaba el aceite y la grasa para fabricar aceite para elaboración y la iluminación en Europa. Uh-huh. Pero además tenía la visión estratégica de la proyección a Malvinas y el paso interoceánico por Atlántico Sur, Pacífico Sur. Pablo, no había canal de Panamá en ese momento. Uh-huh. O sea que fíjate cómo las potencias veían eso. Bueno, la escuela nos cuenta después que por proyección histórica, plataforma continental, y porque nosotros somos herederos de aquel virreinato, nos pertenecen. Hasta ahí vamos joya y es lo que nos cuenta la escuela. Pero después tenemos que ver que en 1833 lo toman, lo ocupan los ingleses de manera violenta, desalojan a Gaucho Rivero. Aquel que aparece en el billete de 50 pesos, la audiencia lo recordará. Uh-huh. En tiempo de Cristina Fernández, fíjate, un billete nos puede hablar de historia, porque había gente que ignoraba quién era Gaucho Rivero, y aparece el billete de 50 pesos, con Malvinas del otro lado. Recordemos, cuando había gobierno que por lo menos los billetes ponían hechos históricos y no animalitos. Por ejemplo, ahí marcamos diferencias también políticas y culturales. Y fíjate que a partir de ese hecho estaba la ocupación efectiva y como no había posibilidad de recuperarla, por ejemplo, el gobierno de Perón en 1951 crea el Instituto Antártico Argentino y a partir del 52 del verano comienzan a establecerse bases permanentes de investigación. ¿Por qué digo esto, Pablo? Porque recordemos que el que posea Malvinas tiene una proyección territorial sobre la Antártida Argentina. Uh-huh. Entonces, cuando en el 2050 venza el Tratado de la Antártida, eso permitiría la explotación de los recursos del territorio. Uh-huh. Si los ingleses se valen de este elemento, la proyección nos quitaría gran parte del territorio malvinense. Por eso mezclamos la política, la cultura y la economía, y nos corremos de lo simbólico. Y fíjate lo que hace la dictadura, Martínez. La dictadura tiene, es autoritaria, pero liberal en lo económico. tiene ministro de Economía, Martín Edió, que representaba a la banca Rockefeller. Pero en plena guerra de Malvinas, Pablo, el ministro de Economía era Alemán. Uh-huh. Y Alemán representaba los capitales británicos en la Argentina. Uh-huh. Que no se los afectó. O sea, que peleábamos contra los ingleses con apoyo norteamericano que tenían, sin embargo no tocábamos los intereses británicos en el país. Ni un peso. Exactamente. Ese era el punto al cual yo quería llevar justamente. Y además, recordemos también que las empresas estatales como YPF, del Estado, vitales para el desarrollo nacional y la autonomía en una guerra, habían sido dadas como garantía de la toma de deuda. Por lo tanto, estaban hipotecadas. Eso es lo que llevó luego al proceso de privatización que no se realizó en un solo paso. Por eso hablamos de neoliberalismo. Y por eso Menem pone la piedra fundamental con el remate de las empresas del Estado. Fíjate vos, y esa política que muy bien describen los muchachos, compañeros de Cecil La Plata, diciendo toda una política de desmalvinización que recorre los 80 y los 90. Recordemos a la audiencia de Juna que que Todman, aquel moreno, que recordará alguna persona grande de la audiencia de Juna, embajador norteamericano, lo menciona Solana en su película, verifica que el lugar donde se hacía el misil Cóndor esté completamente desactivado. Entonces vemos que nuestro país hace reclamos simbólico porque en realidad no tiene capacidad de negociación, pues se negocia con la fuerza. Esto se recupera en parte con la política de Néstor y Cristina, que recuperan sectores vitales de la industria, una política autónoma en el tema deuda que permite distribuir ingresos para reactivar la producción y reactivar elementos vitales del desarrollo nacional. Por ejemplo, Pablo, la industria satelital. Fíjate vos que uno de los elementos vitales de lo que se valió Inglaterra en la guerra, que fue los satélites norteamericanos. ¿Será por eso, pregunto yo, que de las primeras cosas que el gobierno de Mauricio Macri entregó fue la industria satelital, por ejemplo, y desactivó el proyecto en Punta de Indio del lanzacohetes Tronador, además de entregar 11 toneladas de oro al Banco de Inglaterra? Además de habilitar los puertos para que la explotación petrolera pudiera abastecerse en Uruguay, en Brasil y en algunos casos con auxilio en la Argentina. Uh-huh. O sea, creo que ahí se marcan políticas completamente diferentes, no solamente desde el plano económico, Pablo, sino desde el punto de vista cultural. Creo que ahí intentamos llevar el punto, y creo que esta política además de endeudamiento, de pérdida de soberanía en la producción de un montón de áreas vitales, es la que no nos permite negociar con fuerza frente a una potencia militar naval que creo yo que no va a dejar después de todo lo invertido. Y sabiendo de los recursos petroleros que hay en el área, además lo vitícola y lo estratégico para la Antártida, dejarlo así nomás. Por eso quería poner énfasis en esta cuestión cultural económica, Pablo, y me corrí de lo simbólico porque creo que vos has dado durante la mañana un montón de antecedentes y el compañero películas que pueden ilustrar mucho mejor que fue lo que pasó en aquel momento. Dejamos también un gran signo de interrogación. Estamos frente a un gobierno que prácticamente está iniciando su gestión. Seguramente uno espera y hay expectativa también que se retomen algunos caminos, no de gobiernos pasados, próximos, de algún camino sobre reclamo de soberanía histórico que ha tenido la Argentina. Creo que el contexto ha desplazado de alguna manera mucho de lo que se podía dar como primer paso en este primer 2 de abril, si se quiere, y dejamos también esos interrogantes sobre esas dimensiones de la soberanía, ¿no? Más allá de la soberanía territorial, venimos de 4 años de macrismo que hizo entrega de soberanía económica sobre el territorio de Malvinas. Me parece que por allí también algo quisiste decir, ¿no? Efectivamente, justamente apuntaba ahí porque, vuelvo a repetir, yo creo la buena voluntad, y lo sabés, del docente, del compañero, del argentino que hoy pone la bandera, que todo lo que se puede cargar hoy en las redes. Pero me parece que hay una contradicción, Pablo, entre una importante parte de la población que ve Malvinas como una causa nacional Y a la hora de votar, vota por políticas que son completamente contrarias, Pablo. Uh-huh. Hay una dualidad, un quiebre ahí muy importante. Entonces, a mí no me alcanza con decir, como el canto de la cancha, el que no salta es un inglés. Uh-huh. Eso creo que lo hacía hasta que entendí algunas cosas que pasaban por otro lado. Por eso quisimos darle, si a vos, si la audiencia lo permite, por supuesto, y para reflexionar, esta vuelta de tuerca al tema Malvinas y buscarle otro enfoque al que se toma en general en algunos medios, y bueno, creo que el otro también merece ser recordado, pero quisimos darle este pequeño enfoque. Uh-huh, muy bien. Profe, ¿lo convocamos para la semana que viene? Sí, yo te mandé un mensaje. ¿Me permitís un saludo, Martínez? Sí. Porque es muy temprano, desde Vigo, España, un gran amigo, Gabriel, dice, pongo la alarma para despertarme y escucharlos por ahí, Juna. Uh-huh, qué grande. Otro compañero cumpleaños en Mallorca, hincha de Racing, uh-huh. Agustín Barbieri. Gaby, hincha de Racing también, profe de geografía, que escucha las columnas de Radio Ejuna y escucha la radio. Y obviamente para Mabel y Leo, que están acá en casa, y Flor bancando la cuarentena. Le mando un abrazo, Villar. Muchísimas gracias, Pablo, y como siempre, a toda esa gente querida que vos tenés en Ejuna.